los grandes del pasado en recuerdos dorados del merengue y la salsa. Trébol 99 FM. Ah, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.